Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo fraterno para todos quienes están ya conectados con nosotros en el noticiario de Zona Cultura a través de las frecuencias de la Casa de la Cultura, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias por hacernos parte de su familia. La verdad que estamos muy contentos por poder compartir día a día con ustedes. Esperamos que se cuiden mucho para que sigan disfrutando de su familia y de esta maravillosa naturaleza que tenemos. Además, les hacemos la cordial invitación para que disfruten de arte y de cultura. ¿Cómo hacerlo? Ingresando a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y siempre visitando estas frecuencias que le proponen una programación especial pensada para usted. Con esto, mis estimados amigos, les invito también a que nos sigan acompañando porque tendremos invitados que nos darán a conocer diferentes actividades, sus opiniones y además les ofrecemos información cultural. Nos vamos enseguida con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. De esta manera llegamos a la emisión número 51 de su informativo Zona Cultura en este jueves 18 de marzo de 2021. Comparto el sentimiento de Laura y me sumo a ese abrazo a quienes siempre están pendientes de la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Tenemos en la ciudad de Quito bajas temperaturas, fruto del invierno de temporada y la pandemia continúa, así que debemos duplicar esfuerzos para mantener nuestra salud. Alex, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Laura y Darío, un abrazo para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos en una nueva jornada, ya en día jueves, siempre prestos para brindarles la mejor información en cuanto a los temas siempre interesantes del arte y la cultura. Acompáñenos, que aquí arrancamos con una hora y 30 minutos de información en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Una invitación a la comedia le presenta en marzo Microteatro Huyo. La Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura presentó anoche la exposición Rostros de la Selva del artista Óscar Carrión. Con 600 millones de potenciales hablantes del español, el idioma ibérico tiene nuevos retos en la globalidad de los nuevos tiempos. Por el Día Internacional del Títere, el colectivo Sueño Jumbo Títeres presenta funciones especiales este 20 y 21 de marzo. Arte Actual Flaxo desarrollará el lanzamiento del libro Cuidarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo. Iniciamos nuestro segmento de opinión y de entrevistas con un evento estelar que presentó la Casa de la Cultura ya durante dos jornadas entre martes y miércoles y que hoy cierra con la presentación de Zumka, de la danza Butó de los Andes de la maestra Susana Reyes. Ella, precisamente, es nuestra invitada de esta mañana y nos contará sobre este homenaje Mujeres de la Memoria, mismo que se trasladó a las plataformas virtuales y cómo han logrado danzar en el espacio. Conozca aquí cómo se busca dejar un mensaje claro de reflexión sobre el papel de la mujer. Tendremos igualmente en este segmento como invitada a la maestra Cristina Martínez. Con ella vamos a hablar sobre el proceso creativo del pasillo para flauta y piano. Esto dentro del primer encuentro de mujeres compositoras trenzando sueños. Así que no se separe de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estará con nosotros Gustavo Fernández, con quien vamos a hablar sobre las conferencias de formación en autodefensa psíquica. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. Este 18 de marzo es un día dedicado a conocer y comprender el síndrome de Edwards, una afectación que se genera en el momento de la gestación, donde un gen de más ocasiona una serie de complicaciones en la salud. El Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía 18 se celebra cada 18 de marzo de cada año con el objetivo de dar a conocer un padecimiento genético que se produce por una alteración de los cromosomas y donde es importante el diagnóstico oportuno para mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. Se trata de un desorden genético donde los niños al nacer presentan un cromosoma extra en el par 18. Esto trae como consecuencias de algunas alteraciones físicas. Los seres humanos en condiciones normales tienen 48 cromosomas, los cuales reciben tanto de la madre como el padre, pero cuando la carga genética es superior a esa, se presenta esta condición. Son muchas las complicaciones de salud que presenta un niño con el síndrome de Edwards. Entre ellos destacan problemas cardíacos, daños en el sistema intestinal y malformaciones que provocan retraso cognitivo y físico debido a que el cerebro no se desarrolla completamente. A pesar de todas estas anomalías, hoy la esperanza de vida de estos pacientes es mucho más alentadora que en el pasado, ya que la mayoría de estos niños fallecían en los primeros meses del nacer. Hoy existen algunos casos en el mundo que han podido sobrevivir hasta 10 años y un poco más, y que han quedado como una prueba de que sí se puede luchar contra esta enfermedad, aunque no exista un tratamiento específico. Cuando el síndrome de Edwards es diagnosticado mucho antes de que el bebé nazca y para la medicina tradicional lo recomendable es suspender la gestación por considerarlo un mal que no garantiza buen pronóstico de cara al futuro, la realidad puede ser otra, ya que muchos niños con esta condición pueden tener esperanzas de vida si reciben el debido tratamiento en edades tempranas. Por otro lado, la sociedad necesita también mayor educación al respecto, porque la aparición de un cromosoma más en la genética de una persona no lo hace menos humano. Todo lo contrario, para los padres que tienen un niño con síndrome de Edwards, sí es verdad que tienen que enfrentar nuevos retos y desafíos, pero cobijados en el amor y la perseverancia, serán capaces de sacar a sus hijos adelante y dignificar sus vidas. Esta fecha se ha creado para visibilizar una patología que afecta alrededor de 7.000 personas en todo el mundo. El síndrome de Edwards, como tantas enfermedades consideradas raras, necesitan ser investigadas con el fin de buscar el mejor tratamiento que ayude a mejorar la calidad de vida de quienes la sufren. Se sabe que la mayoría de estos pacientes pierden la batalla a muy corta edad, sin embargo, con el paso del tiempo se ha podido demostrar que el diagnóstico y un tratamiento correctivo en los primeros meses del niño puede ser realmente significativo para mejorar algunos de los síntomas que acompañan a este problema. En el país. Aquí iniciamos con la información sobre nuestro país. Este sábado 20 de marzo, a partir de las 11 horas, el espacio Arte Actual Flaxo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales desarrollará el lanzamiento del libro Cuidarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo. Esto es parte de los encuentros iberoamericanos de arte, trabajo y economía que se presentan este 2021. Arte Actual Flaxo les realiza una cordial invitación este sábado 20 de marzo a las 11 horas para realizar el lanzamiento de la publicación física de Cuidarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo. Este libro corresponde a todo un trabajo que se realizó en el sexto Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía 2020. Este evento se va a realizar en el Parque de la Flaxo con un aforo de 40 personas. Daniela Falconi, comunicadora de Arte Actual Flaxo, menciona lo siguiente. Claro, primero es importante que sepan las personas que nos van a acompañar que tenemos un aforo limitado de 40 personas. Esto se va a realizar en el Parque de la Flaxo, que es en exteriores, y recomendamos a todas las personas que nos acompañen en este evento a usar adecuadamente su mascarilla y a respetar el distanciamiento social. El objetivo principal del lanzamiento es poder visibilizar el proceso del sexto encuentro iberoamericano, donde se manifiesta otras posibilidades de generar encuentros colectivos por su importancia dentro de los procesos artísticos. En este evento en vivo también se contará con el concierto de Grecia Albán, música contemporánea ecuatoriana, y también se realizará un lanzamiento paralelo de metáforas comestibles. Invitamos a toda la comunidad a que nos pueda visitar este 20 de marzo a las 11 horas en el Parque de la Flaxo al lanzamiento del libro Cuidarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo. Y que nos sigan nuestros eventos en las redes sociales de Facebook e Instagram de Arte Actual Flaxo, o también visitar nuestra página web arteactual.es. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. En la casa. La cuarta jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló este miércoles 17 con la participación del maestro Óscar Carrión, desde la provincia de Napo. Él llegó para presentar su exposición de nombre Rostros de la Selva. En cada uno de estos cuadros están los paisajes ecuatorianos con los que nos maravilla este artista. Las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana participaron de este evento. El día de hoy nos acompaña Óscar Carrión, un hijo de la Amazonía, que en estos momentos de desazón, de angustia, en este proyecto que lo hemos creado precisamente como un instrumento para que los artistas de la patria puedan llegar a los hogares ecuatorianos, para que puedan llegar a otras partes del mundo con la magia de su arte, y que ésta se constituya en un apoyo, que ésta se constituya en un bálsamo para todos los ciudadanos que sentimos que estamos en un momento de desazón, de angustia, de desconcierto. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, destacando el significado especial y particular que tiene la Galería Nacional Virtual 2021 y cómo esta llega a los diferentes artistas del país, se dio inicio la noche de este miércoles 17 de marzo del año 2021 a la cuarta jornada de esta galería, esta vez con una exposición que nos llegó desde la Amazonía. Este es un espacio donde cada artista representativo de diferentes provincias del país llega hasta nuestra sede nacional de forma virtual para presentarnos sus obras, todo dentro de la campaña CC en tu casa. Se plantea aquí entonces una percepción artística introducida a un universo esotérico para descifrar un abecedario pétreo y conseguir a través de colores que los antepasados vuelvan a la vida, según destacan los expertos. Como un mundo mágico, representativo, puntualizó el presidente Camilo Restrepo al sector de la Amazonía de nuestro país y a uno de sus mejores exponentes en cuanto al arte pictórico, como lo es el maestro Óscar Carrión, a su criterio. Todo ese mundo mágico que conlleva esa Amazonía, que convierte y hace que sus hijos sean hijos de carne y hueso, pero con un espíritu que ha logrado aprender, engrandecerse, conocer su entorno, la espiritualidad. Y esa es la tarea difícil, dura, hermosa, pero sublime de quienes, a través del arte, pretenden captarla para entregarla al mundo. Y esa ha sido la tarea y ese es el compromiso que adquirió hace muchísimos años Óscar Carrión. Por eso el nombre de esta exposición, Rostros de la Selva, que seguramente no solamente se trata de la parte física cuando decimos el rostro de un jaguar, o decimos el rostro o la imagen de un árbol. Las obras de Carrión presentan una percepción artística de lo que se repasa con la consigna de lo que dejaron inconcluso los albores de la selva, las piedras, las rocas, los animales domésticos y todos los que conllevan en este espacio. Es una propuesta que se enmarca en un carácter de reclamo social, dos mundos, uno real y otro cargado de enigmas, el Supay, los duendes, los chamanes, los brujos, los bancos y más seres de nuestra ancestralidad. La directora del núcleo de Napo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gilma Jumbo, por su parte, planteó en sus palabras al trabajo pictórico del maestro Carrión como el reflejo de la realidad, como una muestra clara de lo que a ellos los rodea. Seamos de los pueblos, nacionalidades, mestizos, cholos, negros, montubios, somos seres humanos que reflejamos nuestra realidad desde donde sea, de cada rincón como lo manifestaba. Y eso lo hace el maestro Carrión con sus obras, de donde la Pachamama o este territorio de la provincia de Napo lo acogió, ¿no? Nosotros somos parte de esa madre naturaleza que nos acoge y nos lleva a un mundo muy distinto. Como dijo usted, estimado Camilo, la energía, la magia, esa habilidad, esa trayectoria, en este caso, lo que tienen los pueblos amazónicos. El artista destaca su creación como una inspiración, como un niño nativo de la selva, pata al suelo como un chingui sin camisa. Desde muy niño lo recuerdo fantasioso, irreal y mágico, junto a todos los recuerdos que tengo, como que vengo de dos mundos, uno real y otro más real, pero juntos irreal y míticos. Así destaca este maestro en sus planteamientos. Bajo el análisis técnico y artístico, la directora de los museos de la Casa de la Cultura, Patricia Noriega, dejó estos conceptos sobre las técnicas y conceptos que plantea este artista con sus obras. La travesía de Carrión en su obra encuentra eso que llaman disolución del ego, que es provocado por el consumo de plantas sagradas como la ayahuasca, llamada también natem, yagué o nepi, al momento en el que el ser se funde con el otro, en una especie de sinopsis mágica. En este viaje, la persona siente como si la frontera que le separa del mundo se diluyera y la percepción de uno mismo se difuminara con el entorno. Gran visión y gran tarea de Carrión. Óscar Alfonso Carrión Díaz nació en el puerto El Carmen del Cantón Putumayo, realizó sus estudios en el Colegio de Artes de la Universidad Central del Ecuador y en la Pontificia Universidad Católica. Ahí obtuvo el título de licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Estética y Cultura. Fue presidente y es miembro actual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Napo. Óscar Carrión tomó la palabra en esa noche especial y destacó en su discurso lo que sus obras presentan, más allá de un dibujo particular y de un claro concepto. A Camilo quiero decirle que topó un punto muy fundamental, que casi muy poco lo he mencionado, casi nada. Y el hecho de que Camilo haya podido encontrar y decirlo ahora, que mi trabajo está más allá del rostro, está en la parte de adentro, en la parte espiritual, me hace totalmente cierto y es totalmente verdad. Porque si bien es cierto, siendo de la Amazonía, puedo dibujar caras de las diferentes etnias, muy bonitas, no dejan de ser valiosas. Pero de referencia de lo que sucedió en el proceso indigenista de los 60, cuando se luchaba, cuando los artistas, los escritores y todas las manifestaciones culturales, artísticas, hablaban sobre este fenómeno. Finalmente, en sus palabras de despedida, el maestro Óscar Carrión dejó un agradecimiento para todos los integrantes de la Casa de la Cultura por hacerlo partícipe de esta exposición como parte de los artistas de la versión 2021 de la Galería Nacional. Y cerró planteándonos la respuesta a la interrogante: ¿quién es el ser humano de la Amazonía? El ser humano de la región amazónica se enfrenta a los ríos en las noches. Por él, circula con sus canoas, pesca, como cualquier persona estar dentro de su hábitat. Y la forma del ambiente mismo, de que mientras estamos en un inmenso sol, un rayo que parece que nos parte el alma llega y llueve a cántaros. El color o los colores contrapuestos que uso sean parte de esa fuerza que tiene la Amazonía. Y de esta forma vivimos la noche de este miércoles 17 de marzo, la cuarta jornada de la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y nuestro núcleo del Napo. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. La temporada 28 ya está en función en Microteatro UIO. La comedia en marzo se mantiene de la mano de un extenso talento escénico en actuación y dirección. La temporada 28 de Microteatro UIO ya está lista y ahora presentan las obras La Revelación de Pancha, Un Lío de Altura y Tiempo Extra. Esta última se mantiene desde febrero debido a la gran aceptación del público. Para el guionista y director Alejandro Lalaleo, copropietario de Microteatro UIO, luego de los duros meses del confinamiento y posterior distanciamiento, el público empieza a responder ante la oferta escénica que presentan. Encuentra un futuro prometedor. Durante estos meses lo que nosotros hemos podido revisar es que sigue siendo un reto hacer teatro. Realmente esto es una piedra más a todas las que nos tenemos que enfrentar todos los artistas y sin duda vamos a seguir luchándola. Entonces, durante estos meses hemos podido ver que el público sí le interesa el teatro, sí está asistiendo al microteatro. Tenemos días en los que hemos estado bastante llenos. Eso nos da idea de que sí se está moviendo. Entonces hemos tenido unas noches increíbles y lo que más a mí me anima es que todas las noches hemos tenido público. No ha habido una noche en la que digamos hoy no se abrió ninguna función, hoy no llegó la gente. La gente sí está llegando, sí está buscando. Eso es para mí como lo más importante. El diagnóstico que podemos hacer es que esto realmente es una piedra más a todos los problemas que nos enfrentamos los artistas cuando queremos hacer proyectos teatrales. Microteatro UIO se define como un teatro con tres salas y un restaurante donde la comedia es la protagonista de cada noche. Atienden de miércoles a sábado en horas de 6 de la tarde hasta la medianoche. En marzo presentan la temporada 28 donde bajo la dirección de Gabriela Ruiz llega La Revelación de Pancha. Aquí cuentan cómo Francisca recibirá una epifánica visita de un ángel poco convencional para ayudarle con sus problemas amorosos. De su parte, la obra Un Lío de Altura, una serie de planes inescrupulosos de Maritza y Susana, quienes buscan evadir la cárcel luego de desplomarse uno de los edificios hechos por su constructora. Cada nuevo plan es más despiadado que el anterior, pero el tiempo se acaba y la prisión les espera. Y finalmente, Tiempo Extra nos muestra una tormenta solar, una pedida de mano fallida y la peor discusión con su pareja. Estos son los ingredientes perfectos para que Tomás salga expulsado al Tiempo Extra, una especie de limbo donde se enfrentará a dos versiones alternativas de su novia. Todo esto para lograr entender los errores que ha cometido, aprender a ser el mejor novio y luchar por salvar su relación. Por el Día Internacional del Títere, el colectivo cultural Sueño Jumbo Títere presenta este 20 y 21 de marzo en la Casa Kigman varias funciones con talleres para los niños y jóvenes y para los adultos una feria de productos escénicos. Todo esto está enfocado en el posicionamiento del títere para que no pierda su apego en el crecimiento de los más pequeños. La Titiri Escuela Ecuador les realiza una cordial invitación para que asistan de manera presencial este sábado 20 y domingo 21 a la celebración del Día Internacional del Títere. El evento se lo realizará en la Casa Kigman en el Valle de los Chillos, en San Rafael. Esta actividad está organizada a través del MOTE, Movimiento Titiritero del Ecuador, y la Titiri Escuela, que es una plataforma de formación titiritera. Gio Valdivieso nos comenta lo siguiente. Te comento pues que vamos a tener actividades diversas en horario de 10 a 13 horas, los dos días, sábado y domingo. Vamos a tener pequeñas funciones de títeres, talleres, algunas charlas con títeres y una feria especial de productos escénicos, de juguetes titiriteros, para que la familia pues pueda disfrutar pues y también llevarse un recuerdo del Día del Títere a su hogar. El objetivo principal es retomar las actividades presenciales con público y no dejar pasar este Día Internacional, y sobre todo visibilizar al sector de los titiriteros y titiriteras que también han estado atravesando este tiempo de pandemia y que quieren volver a encontrarse con su público. El evento se lo realizará en los jardines de la Casa Kingman bajo el control y medidas de bioseguridad respectivas, y lo que piden es una colaboración en víveres para el ingreso a este espacio. Muchísimas gracias, pues queremos recordar esta invitación especial. Estamos celebrando el Día Internacional del Títere, que sucede cada 21 de marzo en todo el mundo. Pues aquí en Ecuador no podíamos dejar pasar esta fecha. El MOTE y la Títere Escuela pues organizan 2 días de actividades titiriteras en la Casa Kingman, de 10 a 13 horas. Pues les esperamos con su familia para que disfruten un momento lindo con todas las medidas de autocuidado al aire libre, para volvernos a encontrar con la magia de los títeres en vivo. Así que les esperamos este sábado y domingo, y pues cualquier información a través de nuestras redes sociales, MOTE Ecuador o Títere Escuela Ecuador. Para más información pueden revisar las redes sociales de la Títere Escuela Ecuador para que estén pendientes de la agenda de actividades junto a sus horarios. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En el mundo. Y en el mundo les contamos, con 600 millones de potenciales hablantes del español en el mundo, las principales autoridades del idioma ibérico le apuestan por una mayor participación de esta lengua en el mundo científico y tecnológico. La información es presentada por la agencia EFE y señala que en medio del Foro Latinoamericano de Universidades, donde participaron Luis García Montero del Instituto Cervantes, Rafael Puyol, presidente de la UNIR, y Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador y presidenta de la UNIR Cofuturo, se reflexionó en perspectiva sobre el futuro de la lengua española en el mundo. García Montero recordó que el Instituto Cervantes cumple este año sus 30 aniversarios. Indicó que según las cifras que publicará próximamente el Anuario del Español 2021, en la actualidad hay más de 493 millones de hablantes nativos en español, lo que la convierte en la segunda lengua del mundo, solo por detrás del chino mandarín, y se elevan a 600 millones los usuarios potenciales, solo superado por el inglés. Una de las tareas prioritarias del Cervantes es la apuesta por el español como una lengua de ciencia y tecnología, dijo García Montero, que recalcó que no se puede centrar el prestigio del español en su expansión demográfica, ya que a partir del 2050 empezará a ceder en términos porcentuales, y que por eso hay que buscarlo en su desarrollo científico, tecnológico, cultural y literario. El director del Cervantes destacó su interés por reforzar la presencia del español en Estados Unidos, porque es el segundo país del mundo en hablantes de español nativo, tras México, y apostó por el bilingüismo. No hay que competir contra el inglés, sino incentivar las investigaciones científicas y tecnológicas en español, y todo lo que sea avanzar en colaboración con universidades latinoamericanas, y de tal forma que pueda haber publicaciones científicas bilingües en las que las investigaciones salgan al mismo tiempo en ambas lenguas, afirmó. Otra de las prioridades de actuación del Cervantes, aseguró García Montero, es aumentar la presencia en el África subsahariana debido a la explosión demográfica en los países de la zona, y declaró que, además de la apertura de un centro en Dakar y una extensión en la Costa de Marfil, tienen previsto la puesta en marcha de un observatorio del español. Insistió también en el carácter prehispánico de la institución. Nadie puede considerarse el dueño del idioma, subrayó García Montero, que resaltó el trabajo que se realiza conjuntamente con la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española, en el respeto a la independencia de las diferentes variantes del español, al mismo tiempo que se cuida su unidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jornada Mujeres de la Memoria. La danza Butó de los Andes con Susana Reyes y música en vivo de Moti Deren. 3 obras de gran envergadura y trascendencia que forman parte del gran legado de la escena nacional. Las Mujeres Olvidadas, inspirada en el mundo de las lavanderas, escarba en la memoria profunda la historia silenciada que guarda el universo interior femenino. Amacuna, un homenaje a la mujer ancestral de los Andes. Zumca, una evocación al eminente retorno de la mujer a su condición sagrada. Del 16 al 18 de marzo, a las 8 de la noche, a través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Casa de la Danza para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Abrimos ya nuestro segmento de opinión y entrevista, y hay novedades que tenemos que contarles antes de arrancar ya con los invitados. En las redes sociales, hoy la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 3 de la tarde, tendremos información del séptimo arte. A partir de las 7 de la noche, el concierto del guitarrista Hugo Noriega. A partir de las 20 horas, la jornada Mujeres de la Memoria, la danza Butó de los Andes junto a la maestra Susana Reyes y música en vivo junto a Moti Deren. Ya lo sabe, una propuesta amplia desde la tarde hasta la noche en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dicho esto, nos vamos ya con la primera protagonista del segmento de opinión y entrevista. Adelante, Alex. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde su espacio informativo de noticias sobre el arte y la cultura, Zona Cultura. Estamos aquí para contarles, como siempre, las actividades que presenta nuestra institución. A lo largo de esta semana hemos tenido de todo, hemos tenido música, hemos tenido nuestra clásica Galería Nacional, y vamos hoy a contarles porque esta noche se cierran las presentaciones de la maestra Susana Reyes. Estas jornadas, porque fueron 3 días de Mujeres de la Memoria, homenaje dancístico 2021. Ustedes saben, amigos, amigas, que estamos en este mes especial, pasamos por el 8 de marzo, pero no le hemos querido dejar así, y sus organizadores no han querido dejarle en un día este homenaje de la mujer, hablar del papel de la mujer en la sociedad, sino a complementarlo con este mes que hablamos, el mes en su totalidad, al mes de marzo. Y es así que llegó entonces, decíamos, desde el pasado 16, este homenaje a la danza Butó de los Andes con la maestra Susana Reyes, y ustedes lo saben que Susana siempre está acompañada también del maestro Moti Deren con el tema de la música. Este fue un evento virtual de la Casa de la Cultura, donde ya pudimos disfrutar de las Mujeres Olvidadas el pasado martes, de Amacuna el día miércoles, y hoy les vamos a invitar, les vamos a contar detalles para que no se pierdan del cierre de este jueves con Zumca, una obra también de la maestra Susana Reyes. La maestra ya está conectada acá con nosotros a través de la línea telefónica para conversar sobre estas jornadas. Maestra, primero empecemos con este mensaje siempre especial, ¿no? Ya no hablamos solo del 8 de marzo, del Día de la Mujer, sino de este mes, de hablar de más actividades actividades y posicionar mucho más el papel de la mujer en la sociedad. ¿Cómo está, maestra Susana? Buenos días y bienvenida. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias. Mi abrazo a todos los radioyentes de nuestra queridísima radio de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues sí, Alex, así es. Nosotros hemos venido llevando este homenaje dancístico a la mujer desde hace ya prácticamente 30 años desde Casa de la Danza. Hemos ido creciendo, bueno, siempre hemos tratado de que este homenaje no se quede únicamente en el 8 de marzo, y ha sido un logro enorme, enorme cómo se ha ido posicionando las actividades a lo largo de todo el mes. Eso significa que vamos creciendo en una conciencia de la importancia de la mujer como eje de la vida. Y bueno, realmente contenta, muy contenta que este año no se haya frustrado realmente este famoso homenaje dancístico que ya está instaurado, y que la Casa de la Cultura haya tenido este acierto, ¿no?, en abrigar esta jornada dancística que la hemos denominado Mujeres de la Memoria. Con estos 3 días de gran acogida, realmente hemos visto que ha sido un acierto también la selección de las obras que se ha hecho. Hemos empezado con mujeres, con las mujeres olvidadas, las mujeres del olvido total, las mujeres del submundo, las mujeres del no salario, ¿no? Y a la vez, ¿no?, el público ha podido ver cómo en este mundo de las mujeres olvidadas hay también un mundo de amor y un mundo de magia, ¿no? Esa fuerza femenina que sostiene a nuestras mujeres, que nos sostiene. Claro. Y hoy, pues vamos a concluir con esta preciosa obra de Sunca. Sunca es devoción al retorno de la mujer sagrada, ¿no? Esa mujer que se ha olvidado, o sea, no solamente la humanidad ha olvidado a esta mujer, sino que en una gran parte también la mujer misma olvidó su verdadero rol, su verdadero valor, su verdadero poder y su misión sagrada en la vida. Así que esta Sunca, que es un final esplendoroso, apoteósico, pues con esta gran metáfora, ¿no?, del pavo real que vuelve a abrir sus alas, como esta es la Sunca. Así que, bueno, primeramente agradecida enormemente pues de este abrigo, como decía, que ha tenido la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, no siempre, ¿no? Siempre nuestra casa, pues, abrazando el arte nacional. Y esta gran jornada que en este tiempo realmente ha sido un logro que podamos trascender las limitaciones y estemos podido cumplir esta gran jornada de homenaje dancístico y que el público haya abrazado, ¿no?, que haya acogido esta jornada de las mujeres de la memoria. Así que creo que podríamos decir que va a ser un nuevo evento, ¿no?, para conjuntamente de Casa de la Danza con Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues de estos nuevos espacios virtuales, ¿no? Claro, maestra, para conversar, por ejemplo, sobre la Casa de la Danza, ¿cómo fue las actividades de usted, del maestro Moti, en este año 2020 que ocurrió tan complejo? Nos alejamos precisamente de la parte presencial, la Casa de la Cultura, y todas sus actividades se trasladaron a lo virtual, donde también hemos tenido gran éxito. Conversábamos de extra micrófono con Moti también, y hablábamos de esto, ¿no?, del que la gente puede disfrutarlo en vivo, pero el que no lo hizo en vivo puede entrar, disfrutar, compartir, comentar, y esto que nos cambió a todos en el mundo cultural. ¿Cómo fue ese cambio para usted, maestra, en lo personal y, por supuesto, con la Casa de la Danza? Realmente, Alex, como tú lo has dicho, inevitablemente es un cambio que nos ha topado a todos los seres humanos, a todos los sectores, a todas las actividades. Para nosotros los artistas, sobre todo los artistas de la escena, ¿no? Pues en este caso nosotros somos una pareja, la danza con la música en vivo, y que son artes presenciales, pues prácticamente son artes que siempre han tenido la característica del gran diálogo alma a alma con el público. Ha sido un año de muchísimo aprendizaje, y creo que tiene este año, Alex, a pesar de que es un año con mucha pérdida en todo sentido, ha habido mucho dolor, muchas frustraciones, etcétera, también es un año de mucha luz. Yo creo que es un año de mucha luz. Yo estoy personalmente, pues, con Moti, reconocemos y tenemos una gratitud enorme, pues, al cielo, que es un año en el que primeramente hemos podido conservar la salud, ¿no? Y hemos podido, Alex, hacer un trabajo con la comunidad maravilloso, maravilloso, desde el mes de abril, o sea, prácticamente al mes que, que ya se declaró el confinamiento, por intuición empezamos a sentir que no era una cosa muy pasajera. Empezamos ya, el corazón te empieza ya a avisar. Aparecimos con una, nos vino al corazón el crear una plataforma virtual que la llamamos el espacio sagrado. Pensamos que era un momento en que teníamos que trabajar mucho en el alma, poner toda la fuerza del arte en esa dirección. Y empezamos dando los talleres, y los talleres se fueron haciendo un evento tan grande, ¿no? Talleres para la comunidad en general, hombres, mujeres. Conservamos los talleres específicos para mujeres, también para grupos de artistas, pero fue un llamado así a la comunidad. Sorprendentemente ingresaban a los talleres gente de las provincias, de otros países, se unían y se siguen uniendo en estos talleres desde gente completamente cotidiana que nunca ha topado su cuerpo, nunca ha tenido una clase de movimiento, una respiración, así, ¿no? De un retorno a su corazón. Al mismo tiempo, colegas del mundo entero, de así altas figuras de la danza, del buto, etcétera, iban haciendo su ingreso. Cada clase era una cosa increíble. Vistas de miles de personas. Bueno, yo estaba sorprendidísima. Este mundo es tan desconocido para mí. Y ahora en marzo que fue hermoso, hicimos dos talleres, uno abierto, completamente abierto para las mujeres, digamos, Zoom, pero abierto, y otro que fue exclusivamente para todo el sector que trabaja, de mujeres que trabajan con el proyecto de las Tres Manuelas, que donde yo siempre generalmente cada marzo voy para allá. Y no pensé que lo íbamos a poder hacer por esta vía Zoom, y fue fabuloso. Porque yo cada marzo, Alex, yo hago lo que llamo las itinerancias por la, ¿no? La itinerancia por la vida, que es irme hacia distintos cantones, a veces a distintas provincias, hago un recorrido con los talleres. Y este año, pues, no tuve esto, pero organicé un taller intensivo aquí a través del Zoom, y uno muy muy específico para las mujeres que acuden al proyecto de Tres Manuelas, y ha sido maravilloso. Sí, claro. Así que como parte de este homenaje dancístico, entonces, y de lo que estamos hablando, de cómo fue esa transformación, ese cambio hacia lo virtual y hacia lo que el arte también tuvo que trasladarse hasta estas plataformas virtuales, hacia una computadora, un teléfono celular y todo esto, ¿no? Entonces, el homenaje dancístico 2021 empezó este pasado martes 16 con la obra de Las Mujeres Olvidadas. ¿Cómo fue ese planteamiento, esa idea y este primer compartir con el público con esta obra, con la primera jornada, maestro? Bueno, realmente ha sido una experiencia fantástica, fabulosa realmente, y yo creo que extraordinaria, porque de alguna manera es una jornada pionera, ¿no? Pionera, haber logrado sostener un público de manera virtual, crear una expectativa y volverle al público esa motivación. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, cada marzo, cuando hacíamos los festivales, trabajábamos muy duro en crearle la ilusión, la emoción al público de venir a su espacio, de venir a ver su danza, su sueño, su lágrima, lo que toda esa mezcla, ese tejido, ¿no?, de emociones. Que en ese sentido, pues no solamente con esta jornada, creo que esa ha sido la gran tarea de la Casa de la Cultura durante este año. Con esta jornada yo siento que realmente hay un logro enorme, un logro mancomunado, y yo vuelvo a sentir aquello que se nos, y de alguna manera se nos lastimó, podríamos decir, hace un año, que es esta ruptura con el público, ¿no? Esta separación porque como decíamos, es un arte vivo, un arte presencial, la música, sobre todo la danza, pues no, así ha sido el público cara a cara, como decimos, y logramos como con esta jornada romper esa distancia, y yo siento que hemos vuelto a abrazarnos como alma a alma con el espectador, y contentos, agradecidos enormemente. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes que nos acompañan la mañana de este día jueves, ya en 18 de marzo de este año 2021, en el tercer mes, estamos acá compartiendo junto a la maestra Susana Reyes sobre lo que es este homenaje dancístico 2021, jornada Mujeres de la Memoria, la danza butó de los Andes, que ustedes han podido compartir, disfrutar, amigos, con la maestra, el homenaje que tuvimos también en el pasado 2019 junto a la maestra, junto a nuestro presidente Camilo Restrepo y todas las autoridades. Ahora vamos a disfrutarlo, pero a través de estos medios, como decimos, ¿no? Estamos distanciados, pero juntos aquí en un abrazo, como decía el presidente Camilo Restrepo, un abrazo que pronto volverá. Esa idea, maestra, no muy lejana, ¿no? Esperamos todos juntarnos, como decimos, con estos espacios que teníamos, que la cultura nos juntaba, como ese homenaje que disfrutamos con usted y con las autoridades en la Casa de la Cultura. Y es, Alex, que realmente tenemos la esperanza, como tú dices, nos corresponde a todos cuidarnos para que esta esperanza se cristalice pronto y podamos ya darnos ese abrazo presencial y renovados, ¿no? Con un amor enorme a la vida, valorándola cada segundo, cada instante, cada forma. Así que a ustedes, pues, Casa de la Cultura, mi queridísimo presidente Camilo Restrepo, mi abrazo desde estos micrófonos y de verdad, gracias, gracias porque hemos podido, ¿no? A pesar de todas estas dificultades, hemos podido seguir teniendo casa, ¿no? Sí. Claro, y en un año complejo también, maestra, hemos leído de todas estas deficiencias que todavía se tiene en cuanto al respaldo, al respeto a la mujer, ¿no? Por ejemplo, se habla del tema de los despidos y de que en mayor cantidad, esto ha sido contra las mujeres. Bueno, y topando el tema en este sentido, Alex, yo creo que justamente el hecho de haber logrado esta jornada, lo que te decía es recordarle a la humanidad que la mujer es el eje de la vida. Y en este tiempo de pandemia, ¿quién ha sostenido realmente la fuerza? Ha sido la mujer, ¿no? Y al mismo tiempo es la que ha sufrido, la que mayores despidos ha tenido. Tú ves que en pandemia el porcentaje mayor de despidos de los trabajos son las mujeres. Y sin embargo, la mujer, ¿no? Es la que sostiene todo. Nosotros estamos llamados, hombres y mujeres, a hacer la vida, pero en un equilibrio, dándonos la mano, cada uno asumiendo nuestros roles, y creo que aún nos falta que las mujeres conquistemos ese sitio que nos corresponde, en el que podemos ser nosotras mismas, ¿no? Yo no hablo de una igualdad superficial, porque hablo de una unidad, ¿sí? Porque de hecho que hay diferencias, ¿no? Porque uno tiene unos roles, sí hay roles diferentes, sí hay cosas diferentes, y hay una esencia que es única también, pero sí, sí es un llamado. Las mujeres de la memoria es un recordar, ¿no? Un recordar que hay una mujer y que la mujer es el origen, que todo en la vida surge del vientre de una mujer. ¿Sí? Perfecto. Maestra, estamos llegando ya a los últimos minutos de esta importante, interesante entrevista que hemos compartido con usted. ¿Cuál sería su mensaje, esas perspectivas, de esas ideas para este 2021? Como decimos, estamos prácticamente iniciando este tercer mes, este mes de marzo. El mundo del arte, la cultura continúa con esta salvación que ha sido también sus medios virtuales, los medios digitales, a pesar de que ya muchos espacios también buscan ese reencuentro con el público. ¿Qué le diría usted a la gente de arte y cultura sobre las ideas para este 2021, maestra? Bueno, en realidad nosotros hemos aprendido en esta pandemia también cómo caminar el día a día y al mismo tiempo no dejar de soñar en el mañana, ¿no? Entonces, para nosotros estamos con una fe infinita en que este año tenemos nuestros proyectos del estreno, que lo vamos a hacer como Dios mande, si tendrá que ser en manera presencial, no presencial. Ya nos estamos adelantando, ¿no? Para haciendo un poquito de trámites, a ver cómo sale adelante este estreno. Y vamos a seguir con los talleres. Y un sueño enorme para este año es de todo este, sacar un fruto, quiero sacar una promoción de personas, sobre todo mujeres promotoras de la autoestima, del fortalecimiento interior a través del movimiento y el saber ancestral. Desde estos medios, sería un hecho pionero, es un desafío hacerlo desde el mundo virtual, pero hemos puesto ese sueño siempre, ¿no? Yo creo que el sector de la cultura, en ese sentido, que hemos sufrido muchísimo, porque es un sector que ha sufrido mucho en esta pandemia, también es un sector que se ha fortalecido. Creo que estamos listos, prestos para este nuevo tiempo. Creo que los artistas hemos cumplido también con la orden, los hemos cuidado, hemos estado aguantando con dignidad, con fuerza este confinamiento, que para los artistas ya ha sido muy duro a niveles económicos, ¿no? Muy duro, una baja de trabajo, ¿no? Gigantesca, pero estamos firmes, estamos presentes y llenos de amor y de ilusión por la vida. Así que nuestro público sepa que aquí estamos dando gracias a Dios, estamos con la vida, con la salud, con el trabajo, con la disciplina y con el amor infinito, pues, ¿no?, para cumplir nuestra tarea. Bien, y cerramos estos minutos, amigos y amigas, con la cordial invitación que les deja a continuación la maestra Susana Reyes, nuestra invitada de este día jueves, para hoy, a partir de las 20 horas, a través del Facebook Live de la fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, donde usted se conecta y a partir de las 20 horas ya puede disfrutar de esta transmisión en directo junto a la maestra con esta danza Butov de los Andes, jornada Mujeres de la Memoria. Maestra, invitémosle al público. Nos queda por disfrutar hoy entonces de Zumca y aquí le invitamos a nuestro público. Muchísimas gracias, Alex, una vez más. Desde nuestro corazón, junto con Moti Deren, con la Casa de la Cultura, nuestra invitación a que estemos juntos esta noche a las 8 de la noche vía Facebook Live de Casa de la Cultura Ecuatoriana, cerrando esta jornada de Mujeres de la Memoria con la obra Zumca, el retorno a la mujer sagrada. Mi abrazo para todos, para todas, y que esta temporada haya significado un rayito de luz en sus corazones. Muchísimas gracias por quienes han asistido a esta jornada y por quienes aún tienen que asistir esta noche. Perfecto. Gracias, maestra, por estos minutos, por esta jornada que hemos compartido acá. La primera entrevista, amigos, en este día jueves 18 de marzo del 2021, aquí en el informativo de Zona Cultura, hablando del homenaje dancístico 2021, Jornada Mujeres de la Memoria, y hoy que disfrutaremos entonces a partir de las 20 horas en Facebook Live de Zumca con la maestra Susana Reyes y, por supuesto, siempre con la música del gran maestro también Moti Deren. Gracias, maestra Susana, que pase muy bien. Un abrazo también para Moti. Un fuerte abrazo para los dos. Un abrazo, Alex. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya llega el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Cantando a la esperanza y la vida. Propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos provinciales. Oí, oí. Manténgase atento para apoyar e incentivar a nuestros artistas todos los martes a las 7 de la noche en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y esta mañana en el noticiario de Zona Cultura vamos a tener el gusto de compartir con Gustavo Fernández. Y precisamente lo hemos invitado para hablar sobre uno de los temas que resultan muy importantes en esta época que vive Ecuador y el mundo, para mejorar esa personalidad, nuestro pensamiento, nuestra mente. El tema que vamos a abordar es sobre la formación en autodefensa psíquica. Bienvenido a usted, maestro Gustavo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por su bienvenida y un saludo cordial a la audiencia. Bueno, vamos a empezar conociendo qué es la autodefensa psíquica. ¿Cómo no? Si tuviera que hacerle una descripción muy elemental, le diría que es el conjunto de herramientas que permiten identificar, prevenir perturbaciones que el ser humano puede sufrir provenientes de los planos sutiles de la naturaleza. ¿A qué me refiero cuando hablo de planos sutiles? Hablo de lo espiritual, lo energético, lo astral y lo psíquico. Y la idea es que nuestros oyentes vean al ser humano como lo que es, un conglomerado de energía, que parece sólido porque nos movemos en un grado de percepción sólida, pero que en un nivel muy primario somos básicamente eso, masas de energía. Por lo tanto, nos vinculamos condiciones energéticas que a veces nos benefician, que a veces nos perturban. Ese es uno de los factores, lo que habitualmente la gente llama mala vibra, envidia, mal de ojo, son en realidad cargas energéticas a las que quizás podemos ser muy sensibles. Y la idea de esta disciplina, la autodefensa psíquica, es precisamente cómo reconocer si una problemática en mi vida tiene un origen propio, gestado por mi propia gestión, mi falta de sentido común, mis propios errores, o hay un efecto externo que perturba precisamente la sucesión de los acontecimientos de mi vida. Hay como distintos, una larga lista. Nosotros vamos a dictar una conferencia jueves a las 6 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una conferencia abierta, todo público, gratuita, como introducción a la formación a la que usted se refería. La idea de la conferencia es sintetizarle al público cuáles son los distintos elementos que pueden perturbarnos, desde la envidia al vampirismo energético, desde entidades no físicas hasta los propios mecanismos de autosabotaje que nosotros generamos. Maestro, ¿sí? Maestro, quería hacerle una pregunta antes de ir pasando más adelante. Usted hizo, o habló más bien de lo astral y lo psíquico. ¿Qué relación existe entre estos dos términos? En realidad hay que distinguir entre estos dos términos. Lo psíquico es precisamente el plano de lo mental. Lo astral, y esto es lo que desarrollamos en la conferencia con evidencias y con argumentos, es un plano sutil que interpenetra al universo. Esta idea de los viajes astrales, seguramente usted habrá escuchado, como toda la gente, hablar de los mismos, de los planos astrales, remite a la idea de que el ser humano tiene un cuerpo sutil, que no es la mente, que no es el espíritu, que no es su campo energético, que además existen, sino una especie de doble que desde épocas inmemoriales se llama cuerpo astral. Ese cuerpo astral puede desplazarse fuera del cuerpo físico y perturbar a otras personas, a los cuerpos astrales de otras personas. Y a eso nos referimos cuando hablamos de perturbaciones desde lo astral. Bueno, una de las cosas que también se podría decir, ¿existe perturbación también entre madres, hijos, padres, maestro? Existe, porque el amor no tiene nada que ver con las vibraciones que emitimos, mi querida amiga. Lamentablemente, las celopatías, hablemos concretamente de un factor de perturbación psíquica. Los celos le dan pimienta a la vida, pero la celopatía, la enfermedad de los celos, termina transformándose en una energía tóxica para cualquiera de las partes que se ven afectadas. La violación del albedrío, cuando queremos que nuestros hijos hagan, sean a imagen y semejanza de lo que nosotros queremos que sean, sin permitirles a veces elegir, sin permitirles hacer sus propias experiencias, sus éxitos y sus derrotas. Y entonces terminamos de alguna manera consumiendo su energía por imponerle lo que nosotros creemos que es correcto. Eso ocurre dentro de los grupos familiares. E insisto, no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con cómo manejamos la energía de las relaciones interpersonales. ¿Y cuáles serían las técnicas para evitar esto de alguna forma, pues entrar dentro de la energía del uno o del otro? Como usted comprenderá, Laura, no podemos exponer, por una cuestión de tiempo, ¿no? A través de una entrevista, la descripción de las técnicas. Para eso, precisamente, la conferencia de mañana, donde la gente que asista, les vamos a brindar algunos ejemplos y algunas herramientas, algunas técnicas, simplemente para que cuiden su energía, para que eviten ser, si me permite el término, vampirizados, es decir, drenados de su energía, aún por la gente que está en su entorno y con la cual cree que tiene un vínculo sano, pero que quizás energéticamente está contaminado. Las técnicas son claras, la autodefensa psíquica no es una creencia, no es un culto, no es una secta, ni siquiera es una filosofía. Es un conjunto de herramientas mentales, energéticas, estas son las que vamos a mostrar en la conferencia de mañana, que cualquiera fácilmente puede aprender para ponerse a cubierto de esa perturbación. Ahora, maestro, si bien es cierto, el tiempo no nos permite desarrollar, pero nos gustaría que usted nos ponga un ejemplo de una de esas técnicas. Una muy sencilla y que se la puede expresar en 30 segundos. Aprender a ser sanamente egoísta. ¿Quiere que se lo desarrolle un poco? ¿Y eso? Lo hago. Tenemos como como una idea equivocada del egoísmo. Creemos que el egoísmo es ponerse uno por delante de los demás, ignorar al otro, despreciar al otro, pero hay un sano egoísmo. Sano egoísmo significa entender que yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Se comprende? Yo no puedo ayudar si no sé ayudar. Yo no puedo ser solidario con los demás si no soy solidario conmigo. Yo siempre digo, la enseñanza de ese maestro cuando dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, tiene dos lecturas. La que todos creemos que es la única lectura, ama a los demás como dice que te ama a ti, pero también ámate tú como dices que amas a los demás. Porque si no, vivir pendiente de los otros, para los otros y por los otros, como única razón de vida, es perder de vista el don enorme que la divinidad hace cuando nos da la vida para la que vamos. Entonces, hay que aprender a decir que no. Hay que saber ponerle límites, aún a la gente que amamos. Hay que entender que a veces la mejor forma de ayudar es no ayudar. Hay que saber decirles a los demás, por mucho que lo sabemos, te amo mucho, pero de la misma manera me amo yo. Es tan egoísmo. Saber decirle a la persona que nos viene a contar sus dramas, sus dolores, a través de las semanas y los meses, y a quien hemos escuchado, hemos aconsejado, y que sin embargo lo único que quiere es venir a contarnos su pena, como si fuéramos un paño de lágrimas, saber tomar distancia, dejar de ser rehén de esos WhatsApp demandantes, ¿no?, que llegan a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, porque hay un amigo, una amiga que está mal y nos quiere contar su drama. Saber poner distancia para preservarnos. Ese sería como el ABC mínimo de la autodefensa psíquica. Ahora, maestro, ¿dentro de la autodefensa psíquica entra el aura? Totalmente. Yo, sin querer abusar de su tiempo, señalé que existen distintos planos desde donde pueden producirse las perturbaciones. Dije lo psíquico, dije lo astral, dije lo energético, además de lo espiritual. Lo energético es eso. Es decir, el aura es parte de nuestro campo energético. No es todo el campo energético, parte de nuestro campo energético. Al mezclarnos con el aura de otras personas, al aproximarnos, al interactuar, al comunicarnos, evidentemente se producen desarmonizaciones energéticas en ocasiones. No porque la gente sea mala, no porque tenga una intención nefasta, sino porque vibran en frecuencias diferentes. Entonces también hay que saber cuidar el propio aura. Es más, el propio aura o campo energético de la casa en que vivimos son como precauciones sutiles cuyas consecuencias favorables o desfavorables, si no lo hacemos, luego lo vemos en la vida cotidiana. Ahora, maestro, hablamos entonces también aquí, como usted nos decía, ese ejercicio de ser egoístas para defendernos de esos pensamientos negativos y de alguna forma de adaptar la situación en la que está viviendo el otro. Yo marqué claramente, sanamente egoísta. Quiero evitar que se imponga la idea de que estamos, digamos, predicando un egoísmo desapasionado. No, no, sanamente egoísta. Saber decir que no, Laura. Es decir, no estoy significando con esto de que uno tiene que ser indiferente a los demás. Mire, esto lo expresamos nosotros en una expresión, cuando decimos hay que aprender a desapegarse del apego. Es decir, yo puedo colaborar con alguien, puedo asistir, puedo sacrificar mi tiempo, mis recursos, pero tengo que tener la capacidad de decir que no y no decir que sí cuando desearía decir que no. ¿Se comprende la diferencia? Muchas personas dicen, no, yo la verdad que estoy cansado, hastiado, ya no puedo más, pero no puedo decir que no. ¿Lo puedes o no sabes cómo decir que no? Es que la otra persona se va a enojar conmigo y se va a ofender. Si la otra persona no respeta tus espacios, entonces quizás es necesario decirle que debe respetar. ¿Se comprende? El sano egoísmo es tan simple como saber tomar una distancia entre el problema de los demás y el mío, porque si yo me dejo arrastrar por la emocionalidad del problema del otro, no lo puedo ayudar de una manera objetiva. Sufrir junto al otro, llorar junto al otro. Claro, al otro le resulta empático. Mira cómo le afecta que está llorando junto conmigo. Pero perdí toda capacidad objetiva de observar y de ayudar desde fuera. Ahora, maestro, este jueves ustedes van a desarrollar esta charla de forma gratuita en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero tengo entendido que se vienen otras conferencias en la cual las personas que de pronto están interesadas en conocer algo más de la autodefensa psíquica pueden registrarse para poder ingresar a través de la sala virtual. Efectivamente, fíjese usted que determinados conceptos requieren tiempo para desarrollarse y ejemplificarse. Lo estamos notando en algunos ítems que estamos planteando en esta plática. Entonces, en la conferencia de mañana, la idea es presentar evidencias, presentar argumentos y presentar algunos ejercicios. Y el sábado y domingo, sábado todo el día, obviamente con break, y domingo por la mañana, vamos a realizar una formación, es decir, una jornada intensa, práctica, donde vamos a analizar cada uno de los elementos de perturbación y de qué manera reconocerlos y enfrentarlos. Para la gente que quiera explorar los detalles y las complejidades de esta temática. Bueno, y el procedimiento, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo inscribirse? Bien, las personas interesadas pueden comunicarse con el WhatsApp de nuestro coordinador, José Luis Garcés. Lo tengo a José Luis a mi lado, que me lo está dictando, sepa disculpar porque no lo sé de memoria. Es 0998-976364. Ahí tenemos el número de contacto para que los interesados en conocer sobre la autodefensa psíquica puedan inscribirse para este fin de semana. Queremos agradecerle a usted por habernos acompañado el día de hoy y habernos pues aclarado cuán importante es la autodefensa psíquica en el ser humano en esta época de pandemia, maestro. Laura, el agradecido soy yo por su amabilidad, por su tiempo, por su calidez. Le hago llegar un fraternal abrazo y asimismo a su equipo de audiencia. Bueno, ha sido Gustavo Fernández quien nos ha estado comentando algo más de la autodefensa psíquica. Ya sabe, este jueves en la Casa de la Cultura, totalmente gratuito, y el fin de semana debe usted registrarse para que puedan ser parte de este encuentro y conozca todos los detalles de la autodefensa psíquica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A sus órdenes. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Noticiario de Zona Cultura, vamos a tener el gusto de compartir con la maestra Cristina Martínez, compositora ecuatoriana. Ella va a participar dentro del primer encuentro internacional de mujeres en la composición académica, Trenzando Sueños. El tema que le toca presentar este jueves será a las 17 horas y nos contará el proceso de su obra Pasillo para flauta y piano en E menor. Bienvenida usted, maestra, gracias por estar con nosotros en Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tenerme aquí. Bueno, vamos a conocer parte de esa actividad que usted ha venido desarrollando, porque no solamente se ha formado en música, sino que también ha tenido la oportunidad de compartir esos conocimientos, de no quedarse solamente con lo que recibió, sino también de poderlo compartir para otras generaciones. Estoy súper feliz ahorita, gracias a que se abrió esta posibilidad de poder compartir un poquito más de lo que se va aprendiendo con al pasar de los años, no solamente con la parte académica en los estudios, sino con las experiencias, que es lo que le van formando y van dando ese plus, y es lo bonito que se puede compartir con los demás. Una de las instituciones que le abrió las puertas para el aprendizaje después de convertirse usted también en maestra ha sido el Conservatorio Superior de Música Jaime Mola, que también es muy conocido aquí en la capital de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que conoce usted de este instituto? Yo inicié ahí mi estudio formal en música. Yo entré estudiando piano como instrumentista y ya me gradué también de instrumentista en piano. Pero fue un ambiente muy bonito, ya que, bueno, como lo dice su nombre, estaba fundado por el padre Jaime Mola, que fue un franciscano, un músico increíble. Entonces, tienen toda ese luz que se tiene entre la música académica, la música sacra. Entonces, es una experiencia un poquito menos convencional a estudiar solo música como parte académica. Y bueno, ahí empecé mis estudios de piano con la maestra Alice Fernández Salvador, que es hija de la compositora ecuatoriana Inés Gijón, que también me impulsó muchísimo mientras yo estudiaba como instrumentista piano a componer mis propias obras. Bueno, y empezó usted, es decir, graduarse de bachiller para luego ir hasta la universidad y sacar el título de licenciada en música con mención en instrumentista de piano. ¿Siempre la pasión por el piano estuvo con usted? Sí, todo el tiempo. No pensé en ninguna otra rama hasta ya mucho tiempo después. Bueno, y ha seguido compartiendo usted también la cátedra de piano. Bueno, y ahí viene una interrogante, si bien es cierto, usted recibe de sus maestros el conocimiento y usted a su vez lo comparte. ¿Hay algo nuevo, innovador, que a medida que va pasando el tiempo se tiene que compartir con los alumnos, maestra? El cambio que yo tuve entre el conservatorio y la universidad, trajo, además de lo académico, trajo mucha experiencia. Entonces, esa experiencia es la que me permitió hasta ahora componer. Y bueno, esta experiencia que le cuento, sobre todo en la composición, me ha ido un montón. Porque la composición no se basa solamente en que sigamos la armonía en lo tradicional, sino también en lo que los compositores sienten, en lo que el músico quiere expresar. Entonces, creo que cada uno tiene su propio mundo y según sus experiencias va aportando con la unión de las experiencias y el conocimiento obtenido, se va haciendo como que un nuevo granito de arena que se puede ir y se puede ir desarrollando y evolucionando las cosas, y eso es lo que se puede compartir, ¿no? Es decir, que puedo salirme de la norma. Creo que sí. Yo creo que la música ya nos dio todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es solo seguir desarrollándola. Entonces, no le veo como que tenemos que ser tan estrictos. Eso ya los maestros anteriores nos ayudaron. Entonces, estamos nosotros para seguir innovando. En el año 2017, usted realiza su primera obra que la denominó Claudia. Es una pieza en ritmo de pasillo para piano solo. A ver si nos puede contar esa motivación y la inspiración para que surja. Yo empecé a componer por esa pieza, en realidad. Tengo una anécdota. En ese tiempo yo estaba en mis últimos años de la universidad y estábamos haciendo una investigación acerca de mujeres compositoras con una amiga mía. Entonces fui al Archivo Nacional donde estaba el maestro Honorio Granja, que era un músico igual increíble. Y fue la primera vez que lo conocí, entonces nos ayudó muchísimo con el catálogo de obras y lo demás. Y cuando estábamos saliendo, el maestro me dice, usted tiene cara de componer. Y bueno, me di mucha risa a mí porque la verdad ni me conocía el maestro. Y le digo, no maestro, yo soy pianista, yo nunca he compuesto nada en mi vida. Y me dice, no, usted tiene cara de componer. Entonces cuando componga su primera obra, viene acá y yo le escribo en el archivo nacional. Entonces salí de ahí con esa anécdota y le conté a una amiga mía que se llama Claudia. Entonces le comenté que esto había pasado y me dijo, no, entonces dijo, te está diciendo la verdad, compón algo. Y entonces literalmente mi amiga fue mi inspiración para eso. Empecé a componer de poquito en poquito, me demoré como unos 3 meses. Y mientras iba componiendo, le iba a ella presentando mi idea sobre la obra. Y bueno, llegó el tiempo en que acabé, y en agradecimiento a ella en su cumpleaños, le puse su nombre y le entregué la obra. Y es una obra más descriptiva sobre ella, de eso trata la obra. Bueno, qué hermoso regalo de cumpleaños que ha tenido Claudia. Pero avancemos un poco, y sabemos que usted también participó en el concurso de composición Gerardo Guevara, que lo abre también un ecuatoriano y que permite que estas obras también puedan llegar a otros países, y ha obtenido usted también una mención de honor en este espacio. Bueno, el concurso se realizó el año anterior, fue una experiencia súper bonita. Se realizó en Moscú, en Rusia. Bueno, el concurso constaba en que había que componer una pieza en formato de cuarteto. Y bueno, vi la convocatoria y estaba exactamente para música ecuatoriana. Yo me dedico a componer música ecuatoriana, en realidad. Entonces, bueno, comencé a escribir y justo estábamos en la pandemia y, bueno, mi inspiración vino de acuerdo a lo que estábamos viviendo, ¿no? Todos esos momentos súper dolorosos, lo que no sabíamos que iba a pasar, la incertidumbre. Todo esto me inspiró a componer una rapsodia, que es una unión de movimientos que pueden expresar varias cosas, no necesariamente sino como que un sentido como que más en común, sino que son como que sentimientos separados, que es lo que quería demostrar en la rapsodia. Entonces mandé mi obra y obtuvo la primera mención de honor, que bueno, estoy muy feliz y agradecida también con el maestro Diego Carrión por ese reconocimiento y por el concurso. Bueno, y pasamos, que es un buen trabajo, significa que el Archivo Nacional nos brindó esas luces para seguir creciendo, de lo que usted nos comparte, maestra Cristina. Usted va en este conversatorio del jueves a contar sobre ese proceso creativo de la obra Pasillo para flauta y piano en E menor. No sé si usted nos puede permitir escucharla antes de que nos comparta su experiencia. Claro, con mucho gusto. escogí esta obra para la conferencia porque me pareció súper importante cómo se dio el proceso creativo de esta. Hace muchos años cuando, bueno, no muchos, hace varios años que empecé a componer, para mí el proceso creativo era diferente y tenía como que un poco de esfuerzo. Esta obra la compuse en enero de este año por petición de una música increíble y flautista, que es la maestra Priscila Castro, profesora del Conservatorio Nacional. Entonces la escribí literalmente en 3 días. Entonces, por eso la escogí, porque pude darme cuenta cómo fui evolucionando en esto del proceso creativo, en cómo crear las obras, en cómo llega toda esa inspiración y cómo no necesariamente tiene que venirse en un tiempo largo, un tiempo corto, o en realidad el tiempo para escribir una obra es indeterminado, no hay una regla para eso. Pero creo que sí hay tips y sí hay cosas que uno puede compartir de acuerdo a la experiencia de lo que uno va teniendo. Y bueno, ese es el tema que quiero topar. Quiero indicarles la obra, quiero indicarles tal vez ciertas cosas que les pueda ayudar a los demás para también su proceso creativo, para que también puedan expresar sus ideas, tal vez hasta, por decirlo así, en menor tiempo de lo que usualmente estamos como que esperando. Y bueno, esta preparación creo que sirve mucho. A veces hay como que trabajos que te dicen, necesito una obra hasta tal fecha, y a veces es como que llega todo ese, bueno, esa preocupación de que tienes que presentar algo y ese proceso creativo, la inspiración, todo, y es como que te puedes llegar a nublar. Entonces eso es lo que quiero compartir esta vez en la conferencia. Maestra, ¿cómo ha visto usted el desarrollo, por ejemplo, en las diferentes instituciones que se dedican a formar músicos? De cerrar quizá esos procesos de culminación de sus carreras con creaciones propias que puede ser en ritmos ecuatorianos o también en géneros musicales diferentes. En realidad las instituciones, ahora las instituciones de música, están bastante apegadas a como que a contribuir a esto de la composición en general. Antes no lo veía tanto así. Creo que nuestro proceso como músicos, como compositores, hasta cierto punto quedó relegado varios años. Es como que nos quedamos con los maestros, con grandes maestros como Gerardo Guevara, Claudia Izaga, como Salgado, pero después se estancó y no pudimos avanzar. Bueno, nos estancamos y no avanzamos. Entonces ahora he visto un mayor interés de parte de las instituciones musicales apoyando a todo esto que es con la creación de música, ¿no? No necesariamente como compositores como tal, sino todo lo que conlleva el arte musical, instrumentistas, arreglistas, productores. Entonces pienso que estamos mejorando y que vamos por buen camino, y más es que, bueno, en mi caso, para mí es una prioridad la música ecuatoriana, la música académica ecuatoriana. Entonces pienso que estamos yendo por un buen paso. Bueno, maestro, y para finalizar, nos gustaría que haga la invitación para que participen de estos conversatorios que se van a desarrollar en el primer Encuentro Internacional de Mujeres en la Composición Académica, Trenzando Sueños. Muy bien. Bueno, primeramente quiero saludar a todos, quiero darles un abrazo muy cálido y con esto invitarles que se unan a nosotros estos días de las conferencias para que escuchen, para que puedan compartir con nosotros un poquito más sobre la composición. Van a estar compositoras e instrumentistas increíbles que creo que nos van a dar una visión un poquito más amplia de no solamente la composición como tal, sino de cómo una mujer también puede ver este mundo musical y cómo lo interpreta y cómo logra sacarlo adelante. Entonces les invito, por favor, a que se unan, y los esperamos muy ansiosos para poder compartir con ustedes todas estas charlas, eventos y conferencias. Recuerden que ustedes pueden conectarse a través del Facebook de la Universidad de los Hemisferios y de la Red de Compositores. Muchísimas gracias a usted, maestra Cristina, por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les invitamos a que nos esperen el día de mañana a partir de las 7:30 para seguir compartiendo más arte, cultura, aquí en 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Gracias por acompañarnos. Así es como cerramos el informativo, la emisión número 51 de Zona Cultura. Les deseamos que tengan un excelente jueves. El día de mañana nos escuchamos a partir de las 7:30. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Qué grato, amigos y amigas, de haberlos acompañado en la jornada correspondiente a este miércoles 18 de marzo del año 2021. Les enviamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para el resto de su jornada. Y sigan conectados con los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.